Ese momento de acercarnos, como cada miércoles, a el ámbito de la salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión y a través de nuestra Escuela de Salud, que comienza en estos instantes. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Como siempre, con contenidos pues muy interesantes y muy variados. Por cierto, que vamos a proseguir nuestro tema principal con el ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. Hoy, atención, porque nos vamos a referir a la alergia respiratoria, el asma, el bronquiolitis, por ejemplo, también. Así que diferentes afecciones en ese sentido relacionadas con el aparato respiratorio y que, evidentemente, ¿no?, si hablamos de la alergia, pues van a llegar, si no lo están ya, son bastante presentes, ¿no?, en estas fechas. Sobre las preguntas, ¿qué hacer ante un extravío en la montaña? Mientras que en el apartado de noticias, y con ello nos vamos a quedar ya enseguida, la barriga y los michelines duplican el riesgo de infarto e ictus en las noticias sanitarias. Pero Antonio, antes de comenzar, en el apartado de saludos, como es habitual. Sí, pues un saludo muy cordial a todos los alumnos del taller de primer auxilio, tanto profesorado como alumnos, porque en esta fase última del mes de abril es a ellos a los que va dirigido. Ya la primera fase de este mes de abril estuvieron las madres lactantes, a las cuales se le dio también a un grupo de mujeres de la barriada de Mirasierra. Y ya digo, son los alumnos y los profesores de varios centros de Ubrique los que están recibiendo las prácticas de primer auxilio, así que un cordial saludo a todos ellos. Pues con ese saludo nos quedamos y con el arranque de nuestro programa dedicado a titulares que aparecen en prensa, hoy en concreto para hacer referencia a un estudio, Antonio, que viene a reflejar, pues ya con una base científica, lo que se venía sospechando, ¿no? El hecho de que la barriga y los michelines duplican el riesgo de infarto e ictus, ¿no? Sí, ya hace ya décadas y hace mucho tiempo se sabe que el exceso de peso o la obesidad pues son factores de riesgo para los problemas cardiocirculatorios. Por ejemplo, el ictus o ataque cerebral, el infarto de miocardio, la diabetes, muchas afecciones a las artrosis. En este estudio tiene una particularidad. Y es que lo que hace este estudio es que personas con un peso normal, podríamos considerar según los estándares, como que pesa un peso no, tiene un peso normal, sin embargo, aunque tenga peso normal, como tenga michelines o tenga barriga, es decir, exceso de grasa en el vientre, tiene el doble de posibilidades de que le ocurra un infarto o un ictus. Es decir, que esto dice, hombre, yo tengo peso normal, yo estoy bien, no, pero como usted tenga barriguita o tenga michelines, tenga cuidado porque, bueno, tenga cuidado, intenta hacer algo que después diremos, porque usted tiene un doble de riesgo de que pueda quedarse, en fin, con problemas de movilidad, con problemas cerebrales, por un ictus, o que se muera, que sería lo peor, ¿no? Pero, en fin, muchas veces no se sabe si uno prefiere quedarse así, incapacitado total, en una cama y que le hagan de todo, o ya pues ya terminar, ¿no? Pero, en fin, esa es la noticia y vamos a desmenuzarla, si te parece. Porque, según refleja el estudio, evidentemente no se trata de la propia forma corporal, ¿no? No depende de que tenga esa forma de barriga, sino lo que refleja, al parecer, ¿no? El estilo de vida que refleja esa barriga, ¿no? Sí. Muchas veces lo que tenemos, hay personas que dicen, uy, tiene una pancita que no vea. Bueno, a lo mejor lo que tiene es estómago muy grande. Si son personas que a lo mejor durante una etapa de su vida ha comido mucho, tiene el estómago grande, a lo mejor tiene muchos gases y realmente no tiene tanta grasa, sino que las paredes abdominales, de tanto haber comido antes, pues tiene un estómago muy grande y se refleja en esa pancita, ¿no? Lo que dicen la barriguita cervecera, muchos, ¿no? Bueno, pero en general, muchas veces lo que ocurre es que no es estómago grande, o puede tener un estómago grande y además grasa. Es la grasa que se localiza alrededor de la cintura. Esos michelines, eso que cuando uno coge los dos dedos y aprieta y sale ahí una bolita de grasa, esa es la grasa peligrosa. Esa que tocamos y otra que hay por dentro que no vemos, que está rodeando las vísceras. Esto ocurre en personas que, en fin, tienen varios factores, ¿no? Uno de ellos es que toman muchos dulces, es decir, muchos azúcares refinados. Es decir, pasteles, flanes, en fin, cosas de repostería con mucho azúcar. Pues ese azúcar, el azúcar blanca que se llama el café, por ejemplo, cuando se toma en exceso, cuando se toma en grandes cantidades, o por ejemplo las gaseosas que tienen mucho azúcar, Cuando se toman muchas cantidades, nuestro organismo no es capaz de quemarlas. Sabemos que el azúcar nos da energía. Una persona que se desmaya por no haber comido, pues cuando se recupere, nunca estando inconsciente, se le da un vaso de agua con azúcar o una bebida con azúcar y se recupera porque tiene una bajada de azúcar. Ha hecho un ejercicio, ha comido poco ese día y ya digo, siempre que esté consciente. Si no se puede atorar, se puede ahogar. Pues bien, el azúcar la utiliza nuestro organismo como gasolina para quemar y producir energía. Pero cuando le damos más gasolina, entre comillas, de la cuenta, cuando le damos más energía de la cuenta, nuestro organismo la transforma en grasa. Entonces, personas que están bien nutridas, que comen normal, que no necesitan azúcar para vivir o para reponerse, porque es que realmente no tienen necesidad de ello, sino que les gusta tomar cosas dulces en exceso, pues nuestro cuerpo la va transformando en grasa. Y si esto cómo puede ser, pues es un milagro que el azúcar se pase a grasa, ¿no? Pues no, es muy fácil. Por ejemplo, en las dehesas, los cerdos comen bellotas, que las bellotas como harina, ¿no? Y sin embargo la transformas en grasa y en otras cosas. Es decir, que es que nuestro cuerpo es un laboratorio. Así que cuidado, cuidado con las bebidas y las comidas con mucho azúcar, porque nos va a salir esta pancita de insulina, esta barriguita, que va a tener una repercusión en nuestro riesgo de tener un ataque cardíaco o de tener un ictus en el futuro. Es lo que se denomina, ¿verdad, Antonio?, como obesidad central, que es lo que se estudiaba a través de, bueno, pues este análisis realizado en Estados Unidos, en concreto casi 2.000 personas, y la verdad es que se hizo la evolución durante un buen número de años, ¿no? 15, 16 años, sí, sí. O algo más incluso, sí, de la evolución de un grupo de personas, ¿no? Exactamente. Aproximadamente unas 2.000 personas voluntarias se sometieron a un estudio durante más de 15 años en Estados Unidos y entonces siguieron la evolución y vieron, se le tomaba el peso, la cintura, el diámetro de la cintura, en fin, una serie de cosas y vieron cómo evolucionaba. Y vieron que aquellas personas que tenían miselines, aunque tuvieran peso normal, ¿eh?, aunque no estuvieran, lo que entendemos como exceso de peso, pues esas personas que tenían miselina y barriga, pues tenían mayor riesgo en comparación con otras personas que no lo tenían. Y esto es debido a que esta grasa que está en nuestro abdomen, los miselines, indica que nuestro organismo no está funcionando bien, que tiene exceso de calorías, que estamos dando más calorías de la cuenta y entonces también nuestra sangre, nuestros vasos sanguíneos están alterados. Es decir, lo que vemos por fuera tiene un reflejo por dentro que también se acumula no solamente en nuestra tripa, la grasa, sino que también es un reflejo de que se acumula también dentro de los vasos sanguíneos y se van atascando, se van obstruyendo. Y los que se atascan primero, los que se manifiestan mejor son las coronarias, los vasos del corazón, dando los ataques cardíacos, y también los vasos sanguíneos del cerebro, dando los ictus, los ataques cerebrales, y entonces, pues, el tener estos miselines, pues, son un aviso de que también hay grasa, no solamente por fuera, sino dentro de nuestros vasos sanguíneos. Así que, ojo, porque el estudio que, por tanto, refleja es que no influye tanto el peso, el exceso de peso, que también, lógicamente, sino la forma en que está repartida por el cuerpo, ¿no? Sí, porque es que muchas veces a lo mejor podemos sobrepasarnos algo de peso y lo que tenemos es masa muscular. Es decir, que el peso no solamente lo da la grasa, sino también lo da los músculos. Personas que hacen mucho ejercicio, que tienen muchos músculos, si se sobrepasan de peso, no quiere decir que tenga grasa, porque lo mejor que tiene son muchos músculos, porque hace mucho deporte. Entonces, el ver la grasa, claro, estas personas que hacen mucho deporte no tienen miselines, como es lógico, porque toda la energía la transforman en calor y en hacer ejercicio. Entonces, además, los músculos tienen una característica, que es que los músculos queman mucha grasa y queman mucho azúcar. ¿Qué significa? Que una persona muy musculosa, que haga deporte, no hace falta tampoco que sea un atleta, ¿no?, exagerado, de élite, sino una persona que hace deporte o que hace tipo de ejercicio, comiendo lo mismo que otra, que no hace ejercicio, significa que el que hace deporte no acumula grasa porque lo quema. Mientras que el que está viendo la tele o está sentado en un canapé, en un banco, ¿no?, viendo pasar todos los días para arriba o abajo y no hace prácticamente nada, pues comiendo lo mismo que el que tiene músculo, pues no quema. Y entonces pues se le acumula en grasa. Por tanto, Antonio, ¿qué consejos podemos dar? Pues yo creo que se deduce por sí mismo, ¿no?, de este estudio. Y es que además de evitar los excesos de azúcares. Es decir, si alguien se toma un café con azúcar no pasa nada, ¿sabes? Y de vez en cuando se toma un heladito, no pasa nada. Y si de Pascua Ramos toma una bebida con de estas que tienen azúcar, ¿no?, un refresco, pues en fin, tampoco pasa nada. Pero el que con cierta frecuencia toma exceso de azúcar, de dulces, de helados, después una bebida con gas y no hace ejercicio, pues sepa que dice, bueno, de algo hay que morirse, ¿no? Total, pero que nos quite lo bailado. Bueno, si te mueres de pronto, pues el disgusto se queda para los que quedan vivos, ¿no? Que a lo mejor deja hijos que todavía dependen de ti, o deja una viuda con la mitad de tu paga, el disgusto para tus padres, pues en fin, lo que sea. Pero el problema no es que se muere uno, pasa como cuando decíamos lo del tabaco. El problema del tabaco no es que te puede dar un infarto o un ictus. Dice, bueno, de algo hay que morirse. Lo malo es que te mueras, lo malo es que te quede con un ictus, no te mueras, te quedes encamado, te quedes eso, y encima le estés dando guerra a la familia que tienes que cuidar. Aparte de que puede tener gente a tu cargo, y aparte de, en fin, de la parte emocional, ¿no? De verte impotente, impedido, por una circunstancia que se podía haber evitado, o por lo menos no haber facilitado que ocurriera. Entonces, morirse, nos tenemos que morir todos. Aquí, de aquí a 100 años, todo el mundo calvo, ¿eh? Así que, en fin, eso lo asumimos y punto. Pero lo malo es la calidad de vida que te puede quedar. Ahí es donde hay que pensar. Por tanto, más ejercicio y reducir el sedentarismo, fundamental para evitar esta situación, ¿no? Efectivamente. Pues eso sobre este titular que queríamos abordar en el día de hoy, que hablaba sobre este estudio realizado en Estados Unidos. La barriga y los michelines duplican el riesgo de infarto e ictus. Ya saben que en cada jornada la Escuela de Salud abordamos un tema central. Hoy regresamos a lo que es nuestro ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños, y en concreto para abordar algo de muchísima actualidad, desde luego, como son las alergias, ¿no? Pues hoy diferentes problemas respiratorios, además de la alergia respiratoria, el asma y la bronquiolitis. Antonio. Sí, en esta época de primavera, en toda la época del año hay afecciones respiratorias, pero en esta época de primavera es relativamente frecuente un tipo de enfermedades respiratorias que se da con más frecuencia. Como dice Juan Carlos, una de ellas es la alergia respiratoria. También asociada muchas veces con ella está el asma, y también frecuente en esta época la bronquiolitis. La bronquiolitis no es la bronquitis, en que todos tenemos idea. La bronquiolitis es parecido al asma, pero en lactantes, en menores de un año o menores de dos años. Es lo más frecuente, puede aparecer en otras edades, pero es estos niños lactantes que parece que tienen asma, con pito en el pecho, todo y demás, y que lo que tiene una infección por un virus, que ya veremos, y que afecta a los bronquios pequeñitos que tienen los niños, que se llaman bronquiolos, y por eso se llaman bronquiolitis. Es parecido a la bronquitis, pero en lactantes. Después la veremos. Pues vamos a quedarnos para comenzar con la alergia respiratoria. La alergia, que además no tiene por qué solo afectar a niños, ni mucho menos, sino que a veces, sin haberla padecido, aparece, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues, ¿qué sería, Antonio, la que se entiende por alergia? Sí, la alergia, como recordaremos, es una respuesta exagerada de nuestro organismo contra sustancias extrañas que penetran en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo tomo, fresas, y a lo mejor pues me da una picazón por toda la piel, por todo el cuerpo, porque soy alérgico a ella. Sin embargo, a lo mejor mi hermano o los demás pues comen fresa tan normal y yo no puedo tomarla. Quien digo fresa, digo almendra o cualquier tomate o cualquier sustancia. Pero no solamente porque hayamos comido, podemos tener esa reacción, que nuestro cuerpo reacciona de forma exagerada. Pues es por algo que respiramos. Por ejemplo, hay quien va por el bosque y es alérgico al moho, a los hongos, que están pequeñitos, que están, no a los que están en el suelo, sino o a las esporas de los hongos, ¿no? Y entonces pues lo pasa fatal. O quien entra en un sótano húmedo y no puede entrar porque se ahoga, porque es alérgico. Pero hay otros que son simplemente como sacuda un poco la almohada, o al retirar la manta de la cama, para que se ore la cama, ese polvillo que siempre hay en las casas, pues ahí hay ácaros, que son animalitos parecidos a las arañas, chiquitísimos, que no se ven a simple vista, y que se ahogan. Y hay quien simplemente corriendo, corriendo, los niños, por ejemplo, en gimnasia, la escuela, o un adulto, como dice Juan Carlos, porque la alergia puede aparecer a cualquier edad, aunque es frecuente en los niños, simplemente corriendo, sobre todo si hace frío o humedad, pues el niño se ahoga, porque ese frío y esa humedad, el niño, o a lo mejor los demás niños, no se ahogan, pero ese niño es más sensible y se le estrecha los bronquios y tiene asma. Bueno, se le estrecha los bronquios y no puede respirar. Es decir, que la alergia es una respuesta exagerada, que a los demás no le pasan, pero a un cierto grupo de personas, que es muy abundante, como ahora veremos, pues sí le pasa. Y se ahogan, o tienen manifestaciones en la piel, o tienen a lo mejor diarrea, o vómito, en fin, que puede aparecer de muchas maneras, o los ojos se le hinchan, o la nariz se le atasca. Se puede manifestar la alergia de muchas maneras, Y en el caso respiratoria, pues en el aparato respiratorio, no en otro sitio. ¿Qué circunstancias, Antonio, favorecen esa aparición, por ejemplo, de la alergia respiratoria? Por ejemplo, el clima. El clima que tengamos influye mucho en esta alergia, de que los ojos se te pongan rojos, de que no puedas respirar por la nariz, o de que tengas un ataque de asma. Por ejemplo, si hay buen tiempo, es decir, que está soleado, y el buen tiempo significa que aumenta la presión atmosférica, es decir, que el aire pesa más, está más comprimido. Entonces, el sol y el calor favorecen que las plantas echen los granos de polen. Ahora en primavera pues hace más calor, hace más sol, entonces, por ejemplo, los olivos o las gramíneas, en fin, muchas plantas sueltan el polen, y entonces en esta época, pues, como hay buen tiempo, el aire está más comprimido, pues comprime ese polen hacia abajo, hacia el suelo, que es donde estamos nosotros, apoyados en el suelo. Entonces las personas que son alérgicas a los polenes, pues lo pasan fatal, cuando hace buen tiempo. Si hay mal tiempo, por ejemplo, lluvia, viento, pues entonces la presión disminuye, el peso del aire disminuye, entonces el polen se va hacia arriba, hacia el cielo, que ahí no vivimos nosotros, a no ser que vivamos volando como los pájaros, ¿no? Pero estamos en el suelo, entonces mejora los asmáticos y hace que estén mejor. Ahora bien, el mal tiempo, la humedad, hacen que los pólenes de por ejemplo, los hongos proliferen, y entonces todas aquellas personas que son alérgicos a los hongos, pues empeoran, porque la humedad favorece el crecimiento. Es decir, como unos mejoran y otros empeoran según el clima, según el tipo de alergia. Lo peor es que sea alérgico a todo eso. Entonces lo pasa fatal. Y por ejemplo, como habíamos comentado antes, el frío y la humedad en ciertas personas, no en todas como es lógico, pues hace que le irrite los bronquios. Y hay personas que cuando hace mucha humedad, ahora hemos tenido unos meses de mucha lluvia en Ubrique, bueno, en toda España, ¿no?, en muchas regiones, esa humedad y ese frío, pues hay quien lo ha pasado fatal. No es alérgico al polen, no es alérgico al ácaro, sino solamente es alérgico. Alérgico significa que reacciona exageradamente. Es decir, que su cuerpo, por el motivo que sea, reacciona, y entonces pues lo pasan fatal. Unos pitos, un ahogo, en fin, lo pasan, una tos, y lo pasan debidamente simplemente al frío y otras veces a los cambios de temperatura. Personas que a lo mejor trabajan que viven en supermercado, pero cuando entran los frigoríficos a coger algo que está en un frigorífico, pues ese cambio de temperatura de entrar en el frigorífico y salir, esos cambios pues le dan unos ataques de alergia respiratoria grande. Así que el clima, la altitud, y también, por ejemplo, la contaminación ambiental, ¿no? Es algo que además se viene poniendo especial énfasis en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Muchas veces hemos visto en la televisión y en los medios de comunicación como en las grandes ciudades, Madrid, Sevilla, Barcelona y demás, pues hay un grado de contaminación ambiental debido al humo de los coches, de las fábricas y demás, que hace que lo pasen fatal en ciertas ciudades grandes del mundo, como en algunas ciudades de China, de Japón, de otras, van con mascarillas, porque es que se ahogan. Es decir, esta contaminación del humo, de los metales que hay en estas ciudades, y con un tiempo que impide que haya el aire que limpie la atmósfera, pues hay personas que son alérgicas a estas cosas, y ya digo, como dice Juan Carlos, es la contaminación ambiental. Pero es que no hace falta, por ejemplo, que el clima influya en que se acumulen las sustancias, ¿no?, que causan eso, sino simplemente el humo del tabaco es un contaminante, es independientemente del clima. Y sobre todo los niños, es fundamental, tienen su cuerpo que todavía se está desarrollando, y personas que están fumando al lado de los niños, y sobre todo en los coches, cuando están viajando, están fumando en los coches y hay niños, eso es un contaminante extraordinario para los niños, y ataca a su salud de una forma exagerada. Así que tenerlo en cuenta, porque conduciendo y con niños ni ventanas abiertas, nada, nada. Es que no se debe fumar cuando hay cercanía de niños, y menos si estamos en recintos cerrados, habitaciones o coches, que a lo mejor vamos de excursión o vamos a cualquier sitio y es una hora de viaje o dos, y con el niño fumando. Algo que debería estar ya regulado, prohibido, pero bueno, en cualquier caso, algo de sentido común, evidentemente, bueno, pues ahí queda también la base científica y bueno, el hecho de que no debe hacerse, desde luego. El polvo doméstico también, ¿no? Exactamente, no solamente en la calle, en la fábrica, en los talleres donde hay contaminación ambiental, sino que desde la propia casa, ahí, como hemos comentado, es normal, en todas las casas lo hay, unos pequeños ácaros, que son parecidos a arañas minúsculas, chiquititas, que con cierta temperatura, alrededor de los 20 grados y una humedad del 70-80%, pues se desarrollan. Esto se da mucho, este tipo de humedad y de temperatura es frecuente en los climas costeros. Pues bien, estos ácaros pues predominan mucho en estos climas y sobre todo en el colchón de la cama. Por eso es conveniente ponerle una funda de plástico para poder limpiarlo bien. Y también en las cortinas, en las alfombras, en las moquetas, en los muñecos de peluche, ahí suele haber muchos ácaros. Entonces, si el niño es o el adulto es sensible a estos animalitos, pues desarrolla una alergia muchas veces bastante grande. Y el clima cálido que hay en la costa favorece, como ya hemos dicho, que estos animalitos proliferen. Así que quien sea alérgico a los ácaros, la costa le viene fatal. Y bueno, pues por último también destacar la genética, ¿no? Sí. El hecho de que por ahí pues también el tema alérgico también se hereda, ¿no? Exactamente. No quiere decir que quien tenga un familiar directo, padre, madre, alérgico a alguna de estas cosas, tenga que tener los hijos, pero se hereda una predisposición, ¿eh? Es igual que hemos dicho que cuando uno va subido en un coche y se ha tomado exceso de alcohol, por fuerza no tiene que tener un accidente. Hay gente que conduce con exceso de vida y no tiene accidente, pero tiene muchas papeletas. Tiene muchas papeletas. No es lo mismo ir sobrio, sin haber tomado alcohol, conduciendo, que habiendo tomado alcohol, aunque sea moderado, pero sobrepasando los límites adecuados. Entonces tiene muchas papeletas aquellas personas cuyos padres o algún familiar, abuelo y demás, han sido alérgicos, pues son más predispuestos a tener alergia. ¿Cómo se te parece, Antonio, con el diagnóstico y el tratamiento? Sí. Dice, bueno, ¿cómo puedo saber yo si soy alérgico a ciertas cosas? Porque sí, yo mejor me da ataque, pero yo no sé a qué soy alérgico. Bueno, pues hay en medicina se emplea una serie de pruebas. Unas pruebas son sobre la piel, que consiste en la llamada prueba de Prick, que esta prueba de Prick consiste en poner sobre la piel unas gotitas con diferentes sustancias, de las más frecuentes que producen alergia, y si da reacción, si se inflama la piel, pues sabemos en el sitio donde está esa gotita, ese tipo de gotita, sabemos que ahí está esa sustancia y esto es alérgico. Perdón. También hay otra que se llama no solamente en la piel, que es la parte seca de nuestro cuerpo, que entonces en la piel de la mano, del hombro, sino también las mucosas. La mucosa de la piel húmeda, por ejemplo, la que está en los labios, en la boca, que está ahí húmeda. Bueno, pues hay una prueba de provocación en mucosa que se llama, que consiste en poner esa sustancia en contacto con una mucosa, y ver si hay reacción. Y también hay unos análisis de la sangre. Cuando una persona es alérgica, fabrica una serie de defensas de anticuerpo contra esa sustancia que aparecen en la sangre. Analizando la sangre, no te dice a qué tipo de sustancia eres alérgico, pero te dice que tú estás reaccionando, que tus manifestaciones clínicas y si tus molestias que tienes son debidas a una alergia. Lo que hay que averiguar ahora a qué eres alérgico, que eso no te lo dice la sangre. Y para eso están las pruebas en la piel. Ponerte diferentes sustancias para averiguar cuál de ellas es la que está produciéndote esas molestias. Y en torno al tratamiento, bueno, pues sobre todo evitar los alérgenos, y también hay una serie de medicamentos, ¿no? Para... Sí. Fundamentalmente, cuando tiene molestias posibles con la alergia, acude al médico, el médico de familia, el médico de cabecera, más o menos con los síntomas y con la reacción que te hace, ve que es una reacción alérgica, pero no sabe a qué, porque eso hay que ir al especialista en alergia, al alergólogo, y el cual te hace las pruebas. Una vez que se sabe a qué eres alérgico, puede evitar contacto. Si eres alérgico, por ejemplo, a la piel o las escamas que sueltan, o el pelo del cobaya, o del gato, del perro, del pajarito que tienes en casa, pues sabe que debe evitar el contacto con ellos. Si es alérgico al polen, pues sepa que los días que hay mucha polinización, pues debe tener la ventanilla del coche cerrada, ponerte si hace falta una mascarilla y demás. Eso para prevenir el ataque, una vez conociendo a que eres alérgico. Y después hay medicamentos. Por ejemplo, hay unos medicamentos que evitan que tu cuerpo reaccione en contacto con esa sustancia, que se llaman los antihistamínicos. Es decir, respira uno el polen, nuestro cuerpo va a producir una reacción, pero gracias a este medicamento pues evita que se produzca esta reacción. Son los antihistamínicos. También en el caso se toman antiinflamatorios, porque se inflama por ejemplo la mucosa de los bronquios, pues para evitar esa inflamación pues se toma antiinflamatorio, por ejemplo ibuprofeno, y fármacos que relajan los bronquios, es decir, que hacen que si los bronquios están por ejemplo muy muy cerrados porque se contraen los músculos, pues se relajen. Hay que tener cuidado con los antiinflamatorios, porque antes previamente hay que saber que los antiinflamatorios, hay muchas personas que son alérgicas a los antiinflamatorios, alérgicas al ibuprofeno, alérgicas al naproxeno, en fin, y antes hay que descartar que también sea alérgico a algún medicamento, no hace cosa que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Pero que los antiinflamatorios y los relajantes musculares de los bronquios son muy importantes. Y para la nariz, por ejemplo, el suero, suero fisiológico, o suero de mar, como que venden en la farmacia, Rinomer, Esterimar, cualquiera de ellos, agua de mar, que lo que hace es que el polen o los hongos que están en la vía respiratoria por la nariz, pues al meter suero pues lo limpia y lo vaciamos, ¿no? Lo vaciamos de estas sustancias que han entrado por la nariz, que están irritando la nariz, pues un suero por la nariz o agua con sal, agua con un poquito de sal, y nos limpiamos la nariz. También a veces no es suficiente, no podemos respirar por la nariz porque está muy la mucosa muy inflamada, y entonces se utilizan sprays o algunas pastillas que descongestionan la nariz, pero que siempre debe ser en principio, puede ir a una farmacia y te la venden sin receta, pero para no echárselo más de 3 o 4 días, porque a la larga te puede producir perjuicio. Entonces, si dura más de 3 o 4 días, pues ya es conveniente acudir al médico y decir, mire usted, que es que yo tengo la nariz congestionada, siempre me pasa con esta época del año, la alergia, pero ya llevo 3 o 4 días, pero sigo. Entonces ya el médico pues te manda un medicamento más controlado para que no vaya a tener efectos secundarios. Esto que iría sobre todo a atajar los síntomas, sí. Pero quizás la raíz de lo que va más son las vacunas, ¿no? Exactamente. Es evitar el contacto, pero muchas veces es imposible evitar el contacto. Tú no puedes evitar que haya polen en la calle o que haya tubos de escape de los coches soltando emisiones, ¿no? Entonces hay veces que es imposible. O quitar todos los ácaros de la casa, por mucho que tú hagas. Entonces una de las soluciones es lo que se llaman vacunas. La vacuna es actuar, todo el mundo sabe, normalmente son inyectables, puede ser por boca, pero lo que hace es introducir una sustancia de la misma que te produce alergia, pero en muy pequeñas cantidades, de tal manera que en esas pequeñas cantidades tu cuerpo se va acostumbrando a ella, no es de golpe, no reacciona con una reacción, sino que poco a poco se va habituando. Eso es como cuando uno tiene, que digo yo, que hacer algo desagradable, ¿no? En su oficio, por ejemplo, que digo yo, limpiar las alcantarillas por dentro, que ahora que está de moda lo de las toallitas que atascan todo. Hombre, no se acostumbra uno nunca en la vida porque es muy desagradable, ¿no? Pero de tanto hacerlo, pues se acostumbra. Yo siempre pongo la comparación de la recién casada, la chica, la mujer recién casada, digo la mujer porque frecuentemente ella es la que lo hace, ¿no? Que tiene que limpiar la caquita de los bebés. Y nunca la ha hecho porque no tiene más hermanito. Entonces, al principio, a lo mejor lo puede o limpiarle los calzoncillos al marido, metérselo en la lavadora y todo ese rollo, ¿no? Es decir, que al principio nunca lo ha hecho y es desagradable. Pero llega un momento en que la mujer se remanga y limpia la caquita del niño y tal, tal, tal. Hombre, no que le guste, pero que no le queda más remedio. Y llega uno hasta que se acostumbra, ¿no? Y quien digo eso, digo muchas cosas desagradables a veces, ¿no? Que de tanto hacerlo, pues, o por ejemplo, los que están en las carnicerías. Hay personas que ven sangre y se desmayan. Pero si trabajan en una carnicería, llega un momento en que trabaja con los despojos, abre y ya te acostumbras, ¿no? Pues esto igual, esto el cuerpo se acostumbra con las vacunas a tolerar la alergia, el polen, esto, lo otro. Son los diferentes aspectos a tener en cuenta en torno a las alergias respiratorias que se pueden manifestar, por ejemplo, Antonio, en forma de rinitis alérgica. Eso es. Una de las manifestaciones, hemos dicho, puede ser, por ejemplo, el asma, que ahora veremos, pero otra es la nariz o los ojos. Los ojos, la conjuntivitis, que se ponen los ojos rojos, que pican, que lloran en contacto con esta sustancia, con el polen, con la alergia, con ciertas cosas. Y también la nariz. cuando respira estas sustancias que producen alergia, el polen, los hongos, en fin, cualquier sustancia que a esa persona le dé alergia a la nariz, es lo que se llama rinitis, rinitis alérgica, y se caracteriza porque no puede uno respirar en nariz, tiene la mucosa inflamada, no entra el aire, hay picor, hay estornudos, moco abundante como agua, transparente, y ya digo, muchas veces asociado a los ojos enrojecidos. Esto es típico de esta alergia en la nariz, en la rinitis alérgica. Y en estos casos, pues, el tratamiento depende de los síntomas. Si uno más o menos hace una vida normal, pues no tiene mayor importancia, son síntomas leves, pero si te molesta mucho, que no puedes respirar en la nariz, tienes que respirar por la boca, entonces se te seca la garganta, en fin, todas estas complicaciones que puede haber, pues se utilizan los mismos medicamentos que hemos comentado antes, que pueden ser los antiinflamatorios, los sprays por la nariz con antihistamínicos, algunas pastillas, en fin, eso ya lo manda el médico de familia, médico de cabecera, que como ya sabemos está perfectamente cualificado para esto y no hace falta mandar a nadie al especialista de alergia que la haga prueba. Ya más o menos saben que en esta época del año se le pone la nariz congestionada, se le ponen los ojos así, y simplemente que con un estudio que explique el enfermo, la exploración que hace el médico de cabecera, pues está perfectamente cualificado para mandarte un tratamiento oportuno y que es muy eficaz. Eso, como decimos, una de las manifestaciones, la rinitis alérgica, como decía Antonio, ¿no? Pues otra de las manifestaciones, por ejemplo, el asma bronquial, ¿no? Sí, el asma es una de las manifestaciones respiratorias que ocurren frecuentemente en primavera, puede ocurrir en cualquier época del año, cuando se pone nuestro aparato respiratorio, especialmente los bronquios, en contacto con sustancias que producen alergia, ¿no? Respiratoria. Y entonces aquí lo que ocurre es que la mucosa, es decir, la piel que envuelve a los bronquios por dentro, se inflama. Y al inflamarse aumenta de volumen y estrecha el tubo que es los bronquios. Los bronquios son tubos por donde pasa el aire, pues se quedan estrechados por esa inflamación y el aire no pasa. Pero es que además, por otra parte, el bronquio, además de esa piel que lo envuelve por dentro, que es la mucosa, tiene músculos, y estos músculos en contacto con el polen, con otros contaminantes, con los hongos, con lo que sea, se contraen, se irritan y se contraen, igual que cuando yo toco el cuernecito de un caracol, el caracol retrae y esconde el cuernecito, pues bueno, digo cuernecito entre comillas, ¿no? Pues los bronquios igual se contraen y ya no deja pasar el aire, el tubo se estrecha junto con el que ya estaba inflamada la mucosa y ahí no entra el aire. Puede ser que sea leve, que no hace estrés de todo, entonces tiene dificultad para respirar, pero en fin, hace una vida más o menos normal, tiene dificultad, a veces con pito, porque cuando un tubo está muy estrecho, silba el aire cuando pasa por él, un tubo donde está estrechado, como cuando nosotros silbamos, lo que hacemos es estrechar los labios para que silbe, ¿no?, el aire que sale, pues aquí igual. El aire cuando pasa por los bronquios da pitos cuando está estrechado, pues hay tos, hay pitos. No hay fiebre, cosa muy importante, el asma no da fiebre, salvo que tenga otra complicación que sea una bronquitis, una pulmonía, en fin, que es otra historia, pero que el asma de por sí no da fiebre. Y además una característica de las personas asmáticas es que durante el día o en diferentes días tiene diferentes grados. Hay momentos que está casi bien, después por la tarde se pone peor, después por la noche se pone bien o al revés, hoy estoy bien, mañana estoy peor. Eso es una característica propia de asma. Mientras que, por ejemplo, otras enfermedades como la bronquitis, que la bronquitis es irritación de los bronquios, pero suele haber fiebre porque suele haber infección. Los bronquios, cuando tiene una bronquitis, si es una bronquitis aguda, tiene las molestias durante todo el día y durante una semana o 10 días, si es aguda. Y si es una bronquitis crónica, propia del fumador, por ejemplo, pues esto te dura meses y siempre está igual, siempre pitando, siempre con fiebre. Y además, otra característica del asma es que en el asma, la mucosa, hemos dicho que se inflama, esa piel que rodea el bronquio, pero no suele producir expectoración, no hay moco. Entonces hay tos, ahogo, fundamentalmente, a veces puede haber fatiga de tanto toser o algo, ¿no?, ganas de vomitar, pero eso es lo característico del asma. Mientras que la bronquitis hay expectoración. La persona escupe mucho, puede ser de color blanquecino, o puede ser verdoso si hay una complicación por infección. Es decir, que la bronquitis hay expulsión de mucha expectoración, mientras que en el asma es seca, salvo que en el asma se complique una bronquitis, que entonces ya son ya doble problema, ¿no? Pero es para que sepamos que muchas veces dice, tengo bronquitis, y a lo mejor lo que tiene es asma, y la bronquitis esa no se te va a quitar, tengo bronquitis crónica, y a lo mejor no ha ido al médico, o no fue bien diagnosticado, y no tiene bronquitis crónica, porque usted no está expectorando, Usted tiene fiebre de vez en cuando y eso no es propio del asma. El asma ni da fiebre ni da expectoración, salvo que se haya complicado con otra cosa. Así que sirve para que una persona, sin hacerle prueba, ya sospeche si tiene bronquitis o tiene asma. Aparte que la bronquitis, ya digo, los síntomas perduran igual durante todo el día, una semana, 10 días, si es bronquitis aguda, o mucho más tiempo si es crónica, mientras que en el asma es típico que hay momentos en que está mejor y peor. Y además, en el asma, con tratamiento del asma, se controla muy bien, salvo casos muy raros que son muy difíciles de controlar, mientras que la bronquitis, mientras no tome antibióticos, si es infeccioso, o quite el tabaco o ciertas cosas, no va a mejorar. Por cierto, estoy viendo por aquí el dato estadístico en cuanto a las personas que sufren asma en España, una de cada 15 personas, y señala, ¿no?, que con diferencias entre una región y otra, por ejemplo, ¿hay menos asmáticos, menos alérgicos en las zonas costeras? En las zonas costeras lo que hay son, hay asmáticos, pero diferente, vamos a ver, en las zonas costeras son asmáticos al asma, bueno, porque ahora veremos las causas del asma, ¿no?, cuáles son los principales alergenos. Uno son los ácaros, que los ácaros son frecuentes por la humedad y por la temperatura en las zonas costeras, pero por ejemplo, si nos vamos a una zona de olivos, por ejemplo Jaén, allí la mayoría no son a los ácaros, son al polen del olivo. O en Ubrique, aunque no estamos en Jaén, pero estamos rodeados de olivares. Y sí, hay bastante olivo dentro de que estamos en la... Entonces, depende de, hasta dentro de la misma provincia, depende del tipo. Es que hay, por ejemplo, en la provincia de Cádiz tenemos costa, tenemos montaña, tenemos campiña, y aquí hay una gran variabilidad, ¿no? Y respecto a que una de cada 15 personas, una ampliación, a lo mejor tiene asma, a lo mejor en una zona es una cada 30 y en otra es una cada 10. Y tengamos presente que el asmático no es aquella persona que siempre se está ahogando, que siempre está con los sprays, ¿no? Hay muchos grados. Lo hay leve, que hace una vida más o menos normal, de vez en cuando al menos se toma algo. Hay que es moderado, que ya le afecta un poquito la vida diaria y tiene que tomar cierta medicación. Lo hay grave, que esto es todos los días, prácticamente tiene que estar con el spray y con las pastillas, y después está lo que se llama el estatus asmático, que son las crisis asmáticas, que como no te tomes o no te pongas un tratamiento intensivo inmediato, te mueres. Es decir, que hay gente que se muere por ataques de asma, es decir, que el asma, y hay quien se muere rápidamente, porque se le cierran los bronquios, y es como si lo metiéramos en una piscina con agua, es decir, que se ahoga porque se le han cerrado los bronquios. Eso se llama estatus asmático, que es que no puede ni hablar. Se descompone. Y como eso dure mucho, se muere. Hombre, no es frecuente, pero que lo hay, ¿no? Es decir, que se da con relativa frecuencia. Y hay personas que es que lo pasan fatal. Y sobre todo los niños, como no hagan buen tratamiento desde la infancia, porque al menos son síntomas de tos, algunos pitos de vez en cuando, y no se le da mucha importancia. No, es que mi niño es alérgico a no sé qué. Cuando corre, el aire frío le entra y no puede hacer ejercicio. Bueno. Los niños, sobre todo, que están en desarrollo, como tengan síntomas de asma, tos frecuente, tos seca y se ahogan corriendo o cuando cambia estaciones, como no se ponga un tratamiento, el crecimiento, el desarrollo de los pulmones y de los bronquios le va a pasar factura en el futuro, pero también a los mayores. Los mayores, como tengan un asma que le dificulte un poco su actividad diaria, de que se ahoga a subir cosas, hacer ejercicio físico y subir una escalera o algo, como no se tome tratamiento adecuado, lo va a pasar factura en un futuro, complicaciones me refiero. Entonces, es decir, cuando una persona es asmática, seguir el tratamiento médico, unos serán más intensos, otros menos intensos, porque si no, aunque es una enfermedad que se controla muy bien, pero que si no lo hace bien, no, porque no le da importancia, le va a pasar factura en un futuro y se va a ahogar, Así que ojo con ello. Hablamos, por cierto, de los desencadenantes, ¿no?, de la alergia anteriormente. Bueno, pues son muy similares, ¿no?, al fin y al cabo al asma, porque es una manifestación de esa alergia, ¿no? Sí, lo que hemos comentado es muchas veces el polvo doméstico, el polen, los resfriados, los virus, que es un simple resfriado o una sinusitis o una bronquitis, son desencadenantes de un cuadro de asma, ¿no?, especialmente a los niños. Otra cosa importante, el reflujo gastroesofágico, esos ardores, que dice, tengo ardores que me van desde el estómago hasta la boca, porque me sube el ácido, ¿no? Eso es el reflujo gastroesofágico, muchas veces producido por una hernia de hiato, o sin hernia de hiato, también hay veces que el músculo que cierra el esófago, Sí, la parte baja del esófago que continúa con el estómago, pues se abre y entonces el ácido del estómago sube, pero sube hacia arriba y eso, ese ácido irrita los bronquios, cuando llegue se pasa al tubo respiratorio y te provoca el asma. Es decir, que como uno tenga un reflujo gastroesofágico, además de que te puede picar los dientes, ya lo vimos una vez, que las personas que tienen esa acidez de noche, ese ácido llega hasta la boca sin darse cuenta y corroe los dientes, y muchas veces tiene los dientes que desgastados, no es picado, es decir, no es infección, sino desgastado, ¿no? Y dice, oye, si tengo los dientes más raros, y es que tiene reflujo, y mientras no se cure eso con omeprazol, en fin, ya eso lo tiene que hacer el médico, por supuesto, pues no se le quita. Otras veces dicen que antes el tabaco. Personas que están fumando a tu lado, o el humo de los coches, te desencadena ataque de asma, o el esfuerzo con respiración rápida, entra rápidamente el aire, no da tiempo a enfriarse, irrita los bronquios, los cambios de temperatura que ya hemos comentado, factores psicológicos, es decir, las personas que son muy ansiosas y tienen frecuentemente ansiedad, pues pueden desencadenar un cuadro de asma, porque en esa ansiedad libera una serie de sustancias en nuestro organismo que irritan los bronquios. Tanto así que el riesgo de muerte por asma es mayor en las personas que tienen ansiedad y son depresivas, ¿eh? Ciertas profesiones, por ejemplo, los veterinarios, porque andan con caballo, la piel del caballo, las escamas que sueltan al limpiarlo, los campesinos con las aves de corral, el polvo de los cereales, el personal sanitario con los guantes de goma, los pintores o los aficionados a la pintura por los vapores que suelta la pintura, también los medicamentos, pueden dar ataques de asma, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que es la sustancia química, los bloqueadores beta. ¿Qué es un bloqueador beta? ¿Qué fármaco es ese? Pues muy sencillo, son los que se utilizan en muchas enfermedades del corazón, se utilizan también para la tensión arterial alta o en la tensión alta del ojo, en el glaucoma, se utilizan los beta bloqueantes, que se llaman, y eso pueden producir ataques de asma. También algunas sustancias que van en las vacunas, en los antibióticos, en los anestésicos, con las reglas, con la menstruación, una de cada tres mujeres asmáticas aumenta sus síntomas antes de las reglas. Es decir, que la regla favorece los ataques de asma. Y en el embarazo, pues aquí da igual, es decir, lo mismo empeoran, que lo mismo mejoran, o no le afecta para nada. Es decir, que en el embarazo es algo que puede afectar o no. Hemos hablado ya de cómo se manifiesta, de los diferentes tipos, ¿no?, de asma según su gravedad. Así que, si te parece, Antonio, entramos de lleno en cómo se trataría y cómo habría que prevenirlo, ¿no? Sí, el tratamiento del asma es, como hemos dicho, evitar las sustancias que pueden provocarlo, y el tratamiento, pues como ya hemos comentado, sustancias que eviten la producción de esta inflamación, que son antihistamínicos, también corticoides, ya sea por pastilla, en forma de pastilla o en forma de aerosoles, de sprays. En fin, pero todo esto, pues, como es lógico, lo tiene que mandar el médico, una vez estudiado y viendo la gravedad que tiene. No es lo mismo un asma leve que un asma moderado con un asma grave. La cantidad de medicamento y la potencia de esto, pues varía según el tipo de asma que tenga. En el caso de, bueno, estamos hablando de los niños, ¿no?, de la afectación del asma, muy importante, ¿no?, evitar esas crisis y, por ejemplo, informar. Y tener los pasos previstos en los colegios, por ejemplo. Efectivamente, sepan que los profesores deben estar informados de que el niño tiene asma, de que el ejercicio físico violento le puede dejar, y qué hacer en el caso de que tenga un ataque. Por supuesto, tanto los niños como los adultos asmáticos siempre deben llevar consigo el spray que le ha mandado el médico de rescate. No se lo debe olvidar, porque como le dé un ataque fuerte y no lleve consigo en el bolsillo o en el bolso, el spray puede tener problemas serios, ¿eh? Y para finalizar, Antonio, hacemos referencia también, aunque lo comentaba anteriormente, pero a la bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Sí. Es una enfermedad muy frecuente, esta bronquiolitis, especialmente en lactantes, y se caracteriza porque tiene una gran dificultad para respirar debido a que se le inflaman los bronquios, los bronquiolos, que son los bronquios más finitos, se inflaman y entonces no deja pasar el aire. Más frecuente en los niños menores de 2 años y en invierno, aunque pueda pasar en cualquier época del año. Y ello está producido por un virus, el virus respiratorio sincitial, y se transmite a través de las gotitas de saliva, toser, estornudar. Por eso en las guarderías, que es donde están los niños menores de 2 años generalmente, niños que estén resfriados pueden tener este virus y transmitirlo a los demás. Así que cuando un padre tenga un niño en la guardería y sepa que hay varios niños resfriados, lo mejor no mandarlo, porque normalmente es virus, no hay tratamiento con antibióticos, solamente en caso que el niño se ahogue mucho con estos pitos, ese ahogo, pues niño se pone moradito. Hay muchas veces que ingresa al hospital y allí lo que hace es ponerle aerosoles en forma de mascarilla para que, porque aquí los antibióticos contra los virus no sirven. Lo mejor es evitar que se contagien. Y si se contagian, pues ya sabe, al médico de cabecera, si es muy intenso, pues tendrá que estar unos días en el hospital para que le pongan esos aerosoles. Y es fundamental lavarse muy bien las manos para que estos virus, que muchas veces está lavar a los niños que tosen y eso, pues no se transmita a los hermanitos o a otros niños. La higiene aquí es importante y evitar contacto con personas que estén resfriadas, para, sobre todo en la guardería, para evitar el contagio. Pues de todo ello en relación a esta novena sesión de nuestro ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños, hoy con la alergia respiratoria, el asma y la bronquiolitis como protagonistas. Y ya para finalizar, Antonio, la pregunta que comentamos, ¿qué hacer ante un extravío en la montaña? Bueno, lo primero es procurar no extraviarse, y para ello saber muy bien la ruta y con un rutero que esté cualificado, que nos oriente, y siempre acompañado, que salga a montaña como mínimo tres personas. Por si alguien se pierde, pues o tiene un accidente o algo, pues que siempre haya una persona que pueda ir a dar el aviso mientras las otras esperan o lo que sea. Y una vez, si alguien está extraviado o que hace niebla en esta época del año, lo mismo hace buen tiempo, que hace niebla y después te coge y no sabes por dónde vas, pues lo más importante es haberlo previsto y llevar un silbato y una linterna y un móvil, teléfono móvil. El teléfono móvil es importante que lo desconectemos cuando vamos de ruta, para que no se gaste la batería. Si quiere, pues cada media hora o cada hora, pues lo enciende brevemente para ver si hay alguna noticia, algún eso, pero después lo vuelves a apagar para que no gaste batería, porque se gasta mucho con el GPS. Deben saber también los que van a salir de ruta que cómo decir las coordenadas del GPS. Es muy fácil, pero hay que saberlo como todas las cosas. De tal manera que si te pierdes, puedas ponerte en contacto y puedan localizarte a través de un GPS. Y también es importante, si te pierdes, llevar un silbato, porque si salen a socorrerte, porque ya has dado el aviso, pues con la niebla o la oscuridad, pues no permiten saber dónde estás. Entonces, pues das silbidos, y a través del sonido del silbido, pues más o menos pueden orientarse, porque tú puedes dar voces, pero tú no sabes por dónde estás. Y entonces una voz llega un momento que ya ni puedes ni hablar, aparte que la voz no tiene tanto alcance como un silbato. El silbato es fundamental, y sobre todo la prevención. Cuando vayas a salir a la montaña, si es un trayecto, en fin, que puede perderse uno, dejar comunicado a algún familiar o en algún bar, donde la localidad donde esté, mire usted, yo voy a ir para acá. Si a tal hora no he vuelto, es que me he perdido. Entonces, hacerlo con tiempo y dar el aviso de que te has perdido, ya digo, por a través del móvil, pues con tiempo suficiente para que quien vaya a rescatarte no le coja la noche. Si no espera que esté oscuro para dar el aviso, sino con tiempo suficiente para que puedan, con luz del día, localizarte, que siempre, en fin, es mucho mejor que de noche, que es un follón. Y sobre todo, cuando vayas de ruta, en una ruta un poco rara, pues ve accidentes geográficos que puedan servir para orientarse. Mire usted, yo he visto que hay una encina en lo alto de una montaña que tiene forma, esa montaña tiene forma de V. Y ya los bomberos, la Guardia Civil, saben más o menos, por esos detalles que tú les das, por dónde estás tú. Porque eso es importante, por eso, ¿no? No solamente ir mirando para el suelo, que es importante para no caerse, pero también ver los accidentes geográficos por donde uno va, pero sobre todo tener un buen mapa por donde uno vaya a ir, dejar aviso por donde uno va a ir a un familiar o algún, y llevar el móvil siempre con batería suficiente y apagado para evitar que se desgaste la batería, llevar linterna y un silbato. Pues con esos consejos nos vamos a quedar en el día de hoy en este espacio de la Escuela de Salud, con esa diversidad de contenidos que han comprobado en esta jornada. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado como siempre, y hasta el próximo día.